mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 14 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar este día con los resultados de la Liga MX. Están en la apertura y es la jornada número 5. Y estos son los resultados a continuación. El pasado viernes, Cruz Azul le ganó 2-0 al Querétaro. Después Mazatlán le ganó 3-0 al Pachuca. El Monterrey y Tijuana empataron 2-2. Después el sábado Necaxa le ganó 3-0 a Juárez. Tigres y Guadalajara empataron 1-1. Santos y León empataron 1-1. El Atlas le ganó 2-1 a Pumas. Puebla le ganó 1-0 al América. Y el domingo el Toluca le ganó 2-1 al Atlético de San Luis. Y bueno, con eso pues vámonos la clasificación a la tabla. En primer lugar está Cruz Azul con 13, Monterrey tiene 13, Toluca 11, Tigres 11, Atlas 11, Tijuana 11, Pumas tiene 10, el Atlético de San Luis tiene 8, Guadalajara tiene 8, Necaxa tiene 7, Puebla tiene 7, el América tiene 6, el León 4, Mazatlán 4, Pachuca 4, Santos 2, Juárez 1 y Querétaro 0. Y entonces los partidos que se vienen a continuación para la jornada número 6 son los siguientes. El día viernes, Atlético de San Luis contra Atlas, Mazatlán contra Puebla, Tijuana contra León. El sábado, Pachuca contra Querétaro, Guadalajara contra Juárez, Monterrey contra Toluca, Cruz Azul contra el América en el Clásico Capitalino. Pues el domingo, Pumas contra Tigres, Santos contra Necaxa. Y eso es todo por la Liga MX. Entonces vamos a hablar de la Liga EA Sports. Tienen unos partidos que se juegan el día de hoy. El Alavés le ganó 2-1 a la Real Sociedad. El Atlético de Madrid empató 0-0 con el Español. Leganés y Valladolid 0-0. El Atleti le ganó 1-0 al Valencia y uno que fue aplazado, el Real Betis contra Getafe. Los otros partidos de la jornada número 3 serán el día de mañana: Girona contra Osasuna y Las Palmas contra el Real Madrid. Los resultados de la jornada número 3 entonces son los siguientes, comenzando con el día sábado. El Osasuna le ganó 1-0 al Mallorca, Barcelona le ganó 2-1 al Atleti, Rayo y Getafe 0-0, Real Sociedad le ganó 1-0 al Español. El día domingo, Real Madrid ganó 3-0 al Real Valladolid, el Leganés le ganó 2-1 a Las Palmas, Alavés y Real Betis empataron 0-0 y el Atlético de Madrid 3-0 al Girona. Y con esto Barcelona está en primer lugar con 9 puntos, el Villarreal tiene 7, Celta Vigo tiene 6, el Atlético de Madrid 5, Leganés tiene 5, Real Madrid en sexto lugar tiene 4 puntos, aunque nada más ha jugado 2 partidos. El Osasuna con 2 partidos tiene 4, pues a la vez tiene 4, Rayo Vallecano 4, el Athletic 4, Real Valladolid 4, la Real Sociedad tiene 3, pues con 2 partidos, Real Betis tiene 2 puntos, Getafe tiene 2, los dos con 2 partidos nada más. Sevilla con todos sus partidos 2, Mallorca 2, Las Palmas con 2 partidos tiene 1, el Español con todos sus partidos tiene 1, Girona con 2 tiene 1 y el Valencia con todos tiene 0. Y entonces la jornada 4 comenzará el día sábado con los partidos Barcelona contra el Real Valladolid, el Atlético contra el Atlético de Madrid, el Español contra el Rayo Vallecano, el Leganés contra Mallorca, Valencia contra el Villarreal, pues el domingo a la vez contra Las Palmas, Osasuna contra Celta Vigo, Sevilla contra Girona, Getafe contra la Real Sociedad y Real Madrid contra Real Betis. Y eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Vamos a pasar de ahí a la Premier League. Y vamos a hablar de la jornada número 3. Y estos son los partidos, perdón, los resultados de la jornada número 2. Y son muchos del sábado. El sábado 24, Brighton le ganó 2-1 al Manchester United. El Tottenham le ganó 4-0 al Everton. El Nottingham Forest 1-0 al Southampton. Manchester City 4-1 al Ipswich. Fulham le ganó 2-1 al Leicester. West Ham le ganó 2-0 a Crystal Palace. Arsenal 2-0 al Aston Villa. Pues el domingo Chelsea le ganó 6-2 a Wolves. Un muy buen partido de 8 goles. Bournemouth y Newcastle empataron 1-1 y Liverpool le ganó 2-0 al Brentford. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Manchester City tiene 6, Brighton tiene 6, Arsenal tiene 6, Liverpool tiene 6, el Tottenham tiene 4, Newcastle tiene 4, Nottingham Forest 4, Chelsea tiene 3, West Ham 3, Fulham 3, Manchester United 3, el Aston Villa tiene 3, Brentford 3, Bournemouth tiene 2, Leicester 1, Southampton 0, Crystal Palace 0, Ipswich 0, Wolves 0 y Everton 0. Entonces los partidos de la jornada número 3 comenzarán el día sábado con los partidos Arsenal contra Brighton, el Brentford contra Southampton, Everton contra Bournemouth, el Ipswich contra Fulham, el Leicester contra Aston Villa, el Nottingham Forest contra Wolves, West Ham contra Manchester City, el domingo Chelsea contra Crystal Palace, Newcastle contra Tottenham y el Manchester United contra Liverpool. Y eso es todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Estos son los resultados de la jornada número 2, que comenzó el sábado pasado. El Udinese le ganó 2-1 al Lazio, el Parma 2-1 al AC Milan, Genoa 2-1 al Monza, Inter 2-0 al Lecce, el Torino le ganó 2-1 a Atalanta, Fiore y Venezia 0-0. El día domingo ya, estos dos partidos que ya dije. Empoli le ganó 2-1 a Roma, Napoli 3-0 a Bolonia, el Cagliari y Como empataron 1-1 el lunes por la noche y la Juve le ganó 3-0 al Verona también ese día. Entonces la tabla está de la siguiente forma: la Juventus tiene 6, Inter tiene 4, Torino 4, Genoa 4, Udinese 4, Parma 4, Empoli 4, Atalanta tiene 3, Lazio tiene 3, Napoli 3, Verona tiene 3, Fiore tiene 2, Cagliari 2, AC Milan 1, Roma 1, Monza 1, Venezia 1, y el Bologna tiene 1, Como 1 y Lecce tiene 0. Y la jornada número 3 entonces comenzará con los partidos del viernes. Están Venezia contra Torino y el Inter contra Atalanta. Después el día sábado, el Bologna contra el Empoli, Lecce contra Cagliari, el Lazio contra AC Milan, el Napoli contra Parma, el día domingo Fiore contra Monza, el Genoa contra Verona, Juve contra Roma, Udinese contra Como. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 1. Y se dio una, bueno, empezó la jornada con el partido del viernes entre el Bayer Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach. Bayer le ganó 3-2 al Borussia. Después el sábado Leipzig le ganó 1-0 al Bochum. Mainz empató 1-1 con Berlín. El Hoffenheim le ganó 3-2 al Kiel. El Friburgo 3-1 al Stuttgart. Augsburgo y Werder Bremen empataron 2-2. Pues Borussia Dortmund le ganó 2-0 al Eintracht Frankfurt el domingo. Bayern München le ganó 3-2 al Wolfsburgo. Y el Heidenheim le ganó 2-0 a San Pauli. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Friburgo tiene 3, Borussia Dortmund 3, Heidenheim 3, Bayern Leverkusen tiene 3, Hoffenheim 3, Leipzig tiene 3, Werder Bremen 1, Augsburgo 1, Union Berlin 1, Mainz 1, Kiel tiene 0, Wolfsburgo 0, Borussia Mönchengladbach 0, Bochum 0, Stuttgart 0, Eintracht Frankfurt 0 y San Pauli tiene 0. Entonces la jornada número 2 comenzará con el partido del viernes. Vamos a una pequeña... todavía no tiempo. Entonces la jornada 2 comienza con el partido del viernes, Unión Berlín contra San Pauli. El sábado Bochum contra Borussia Mönchengladbach, el Eintracht Frankfurt contra el Hoffenheim, Kiel contra Wolfsburgo, el Stuttgart contra el Mainz, Werder Bremen contra Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen contra el Leipzig. Después el domingo Heidenheim contra Augsburgo y Bayern München contra Friburgo. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a pasar de ahí a las Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 2, que comenzó el viernes pasado. El PSG le ganó 6-0 al Montpellier. Pues el sábado Mónaco le ganó 2-0 al Lyon. El Lille 2-0 a Angers. Le Havre 2-0 a Saint-Étienne. Después el domingo Lens le ganó 2-0 a Brest. El Niza empató 1-1 con Toulouse. Nantes 2-0 a Auxerre. El Strasbourg le ganó 3-1 a Stade Rennais. Y Marseille y Rennes empataron 2-2. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG tiene 6, Lille tiene 6, Mónaco tiene 6, Lens tiene 6. En quinto está Marseille con 4, Strasbourg tiene 4, Nantes 4, Stade Rennais tiene 3, Le Havre tiene 3, Auxerre 3, Toulouse 2, Niza 1, Reims 1, Montpellier 1. En décimo quinto, Saint-Étienne con 0, Angers 0, Lyon 0 y Brest con 0. Y bueno, la jornada número 3 comenzará el viernes con el partido Lyon contra Strasbourg. Después el sábado, Brest contra Saint-Étienne, Montpellier contra Nantes, el Toulouse contra el Marseille. El domingo Mónaco contra el Lens, Angers contra el Niza, Le Havre contra Auxerre, Reims contra Stade Rennais y Lille contra el PSG. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y bueno, ¿cuáles son las últimas noticias de la UEFA Nations League? Pues están los grupos nada más, todavía no está en ninguna actividad hasta el próximo mes. En los grupos está en el grupo 1 Polonia, Portugal, Croacia y Escocia. En el grupo 2 Francia, Italia, Bélgica e Israel. En el grupo 3 Alemania, Holanda, Hungría, Bosnia y Herzegovina. Y en el grupo 4, Suiza, España, Dinamarca y Serbia. Y los partidos, como dije, van a comenzar el día 5 de septiembre con el partido Azerbaiyán contra Suecia. Después, ese mismo día, Dinamarca contra Suiza, Escocia contra Polonia, Portugal contra Croacia y Serbia contra España. Y el mismo día, Bielorrusia contra Bulgaria, Estonia contra Eslovaquia, Capitán del Norte contra Luxemburgo, San Marino contra Liechtenstein. Todos esos son del día 5 de septiembre, el día que también comienza la NFL. Y los vamos a estar esperando para poder disfrutar de la NFL. Que bueno, pasando un poco de las noticias del fútbol soccer al fútbol americano, CeeDee Lamb fue firmado finalmente a un contrato con los Cowboys. Y el jugador, pues nada más y nada menos, ganará 136 millones en un contrato de 4 años. O sea que 34 millones por año, me parece. 34 millones de dólares. Y 100 de esos, 100 millones, son garantizados. Y hubo como 34 millones nada más por la firma del contrato. Algo que fue lo más elevado que se ha dado para un wide receiver en toda la historia de la NFL. Esos números apenitas están abajo de los números de Jefferson, el jugador de los Vikingos, el receptor abierto. Pero con el hecho de que CeeDee no va a tener que pagar impuesto personal, impuestos sobre el dinero que haga de este contrato. Entonces, la verdad, muy bien por este equipo. Y también los Cowboys firmaron a Dalvin Cook, el corredor que venía de los Jets, que bueno, pues no pudo con el jugador ahí, y ahorita que regrese les cuento más al respecto. Ahorita no le cambio.

al equipo de los Bengalíes 27-14. Ese mismo día los Bears le ganaron 34-21 a los Chiefs y con esto los Bears estuvieron invictos en toda la pretemporada. No sé qué signifique, no sé si se traduzca la temporada regular. Realmente pues tenían a los jugadores novatos que son los que van a estar jugando para los Bears desde el principio de la pretemporada hasta el final. Entonces pues vamos a ver cómo se ve eso en la temporada regular. El chiste es que también el viernes hubo partidos. Jaguares le ganó 31-0 a los Falcons. Los Buccaneers le ganaron 24-14 a los Dolphins. En otro partido, los 49ers y los Raiders empataron 24-24. Los Panthers le ganaron 31-26 a los Bills. Los Lions le ganaron 24-17 a los Steelers. Los Packers 30-7 a los Ravens. Los Tejanos 17-15 a los Rams. Los Vikingos 26-3 a los Eagles. Y los Chargers 26-19 a los Cowboys. En ese partido, el quarterback de los Vaqueros, el Trey Lance, que es el tercer quarterback dentro del equipo, participó en varias series ofensivas y tuvo 5 intercepciones en los momentos más claves de la primera y la segunda mitad. 2 de ellos fueron interceptados en la anotación contraria y uno de ellos fue regresado, uno que no fue uno de esos dos, digamos que el tercero, fue interceptado y regresado hasta la anotación, o sea que hubo un swing de 14 puntos ahí mismo, ¿no? Y pues los Cowboys perdiendo por 7 puntos pudieron haber usado un poco de la magia al último. Obviamente el último pase del partido fue interceptado también en la anotación. Que el sábado los Jets le ganaron 10-6 a los Gigantes. Los Seahawks le ganaron 37-33 a los Browns. Pues en el domingo Titans le ganaron 30-27 a los Saints. Los Broncos le ganaron 38-12 a los Cardinals. Y los Commanders le ganaron 20-10 a los Patriotas. Y esos son los resultados de la NFL. ¿Cómo va a estar entonces la primera semana de la NFL? Estos son los partidos comenzando el jueves 5 de septiembre. Los Ravens contra los Chiefs. Después el viernes, septiembre 6, va a haber un partido entre los Packers y las Águilas de Filadelfia. Esto va a ser por Peacock o ABC, creo. Después el domingo, Steelers se enfrenta a los Falcons, los Cardinals a los Bills. Todos estos son a las 11 de la mañana. Los Titans contra los Bears. Los Patriots contra los Bengalíes, los Bengals. También el domingo a las 11, Texans contra Colts, Jaguares contra Delfines, las Panteras contra los Santos, los Vikingos contra los Gigantes a las 2:05, Raiders contra Chargers, a esa hora también Broncos contra Seahawks a las 2:25, Cowboys contra Browns. Se lo van a transmitir por Fox. A las 2:25, Commanders por se enfrentan a Buccaneers. A las 6:20, Rams contra Lions. Y a las 6:15 del lunes por la noche, 49ers contra los Jets por ESPN o ABC. Entonces, bueno, pues ahí están todos los partidos para que estén listos para no este fin de semana, sino el que sigue. Ya está aquí la temporada regular y bueno, realmente va a estar interesante. Los Jefes de Kansas City tratarán de hacerlo un tripit, o sea, 3 veces campeones seguidos, algo que no se ha hecho en toda la historia de la NFL, pero pues están, nada más necesitan ganar este año, entonces tienen suerte de poder Bueno, vamos a ver cómo le va a los equipos durante la temporada regular, porque es muy fácil muy fácil hablar de estos equipos cuando obviamente no se sabe nada durante la temporada. Es cuando te enteras de qué jugadores realmente tienes y de la suerte, ¿no? O sea, que no se te lastime ningún jugador, etcétera, etcétera. Pero entonces, bueno, vámonos de ahí a el béisbol, al deporte de la pelota caliente. Y estos son los resultados para el día de hoy. Pittsburgh se enfrentó a los Cubs de Chicago y los Cubs ganaron 14-10. En otro partido, Cleveland le ganó 7-5 a Kansas City. En otro más, Houston le ganó 10-0 a Filadelfia. Tampa Bay le ganó 6-2 a Seattle le ganó 6-2, perdón, a Tampa Bay. Después Texas le ganó 3-1 a los White Sox. Hay un partido que se está jugando entre Detroit y Los Ángeles. En otro partido que ya terminó, Oakland le ganó 9-6 a Cincinnati. Washington le ganó 5-2 a Nueva York. Toronto le ganó 3-0. Perdón, Boston le ganó 3-0 a Toronto. Atlanta 5-1 a Minnesota. Y bueno, los partidos que se están jugando. Vamos a ver cómo van. Está el de los Padres contra los Cardenales. Esos van 3-3 en la alta de la novena. En otra, en la que está a la mitad de la novena entrada, están los Rangers ganándole 4-3 a los White Sox. En otro partido, los Brewers le van ganando 5-3 a los Gigantes en la baja de la octava. En otro partido, los Tigers le van ganando 3-2 a los Angels en la alta de la octava. En otro partido más, los Rockies le van ganando 6-2 a los Marlins en la baja de la séptima. En la baja de la cuarta, los Diamondbacks le van ganando 3-0 a los Mets. En la baja de la segunda, los Orioles le van ganando 3-1 a los Dodgers. Y bueno, esos son todos los partidos que se están jugando al minuto. Y bueno, eso va a ser todo entonces por eso. Vamos a las tablas de posiciones, donde curiosamente hoy, ya chequé, los Dodgers y los Phillies tienen el mejor récord de las ligas mayores. Y ahorita ya los Dodgers ya tienen el mejor récord porque perdieron los Phillies. Entonces ahí están los Dodgers con el mejor récord de las ligas mayores. Y Nueva York en la división este de la Americana es el primer lugar, tienen 78-56. Baltimore está ahí luego, tienen 77-56. Boston está 69-64. Tampa Bay está 66-67. Toronto está 65-70. Pues en la central están los Guardians, que tienen un récord de 76-58. Kansas City 75-59. Minnesota 72-61. Detroit 67-66. En otro partido más, en el último lugar están los White Sox con un récord de 31-102 perdidos ya. En la oeste de la Americana, Houston está en primer lugar con un récord de 71-62. Los Seattle Mariners están 68-66. Texas 61-71. Oakland 58-75. Los Angels 54-78. En la Nacional, en el este, Filadelfia está 78-55. Atlanta está 73-60. Nueva York 69-63. Washington 61-73. Miami 48-84. En la Central, Milwaukee está primero con 75-56. Los Cubs 68-66. San Luis 65-67, los Reds están 63-70 y los Pirates están 62-71. En la oeste de la Nacional, los Dodgers con el mejor récord tienen 78-54, Los Diamondbacks están 75 y 57. San Diego está 76 y 58. San Francisco está 67 y 66. Y los Rockies están 49 y 84. Y así están entonces todos los equipos dentro de las ligas mayores. Entonces, vámonos a los partidos de mañana para ver quién juega. A la 1:10 juegan los Angels contra los Tigers. A las 2:10 Rangers contra White Sox. A las 2:10 Giants contra Brewers. 2:15 Padres contra Cardinals. Marlins contra Rockies a las 3:10. A las 3:40 Mets contra los Diamondbacks. A las 5:10 Athletics contra Reds. 6:40 Braves contra Phillies. A las 7:10 los Blue Jays contra los Red Sox. 8:10 Royals contra Astros. Y a las 10:10 de la noche van a jugar los Orioles contra los Dodgers. En uno que está poniendo los Orioles, se le están acercando mucho a los Dodgers, sobre todo con el partido que están ganando ahorita, podrían ponerse al mismo número de victorias, aunque tendrían dos derrotas más, pero ya los Dodgers, bueno, una derrota, si es que ganan el partido de hoy, tendrían una derrota más que los Dodgers, pero tendrían casi el mismo récord. Cañón. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con esto de la Nacional, pero mientras vámonos a ir a los resultados de la Fórmula 1. Y esos resultados, por lo menos de la última carrera, la ganó Lando Norris de la McLaren Mercedes con 1:30:45. Así estuvo. Esto fue el fin de semana pasado en Holanda, en el Gran Premio de allá. Entonces, felicidades a este güey. Y mientras vamos a buscarlo, el resto de las posiciones. Entonces, este corredor se llevó 26 puntos para McLaren Mercedes. Segundo lugar llegó Max Verstappen de la Red Bull, se lleva 18. Charles Leclerc de la Ferrari llegó en tercero con 15. Oscar Piastri de la McLaren llegó en cuarto con 12. Carlos Sainz de la Ferrari llegó en quinto con 10. Checo llegó en sexto con 8. George Russell llegó en séptimo con 6. Lewis Hamilton llegó en octavo con 4. Pierre Gasly llegó en noveno con 2. Fernando Alonso llegó en décimo con 1. Y ya de ahí en adelante, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Alexander Albon, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, y Valtteri Bottas y Xu Guinyu. Todos calificaron, todos terminaron la carrera. Entonces, muy bien. Vamos a ver entonces cómo están las tablas de los conductores. Y en primer lugar está Max Verstappen con 295 de Red Bull. Segundo está Lando Norris de la McLaren, que tiene 225. Tercero es Charles Leclerc de la Ferrari, tiene 192. Después, cuarto está Oscar Piastri de la McLaren con 179. Carlos Sainz está quinto con 172 para Ferrari. Lewis Hamilton todavía está en sexto con 154. Y Checo está en séptimo con 139. Bueno, es una pequeña pausa y tal. La verdad no te olvidé. Te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! 8 de la noche con 58 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Bueno, Otani vuelve a traer a su perrito famoso al estadio en un día que se supone que es el Bobblehead Night. No sé qué significa, pero me imagino que es que todos traen su muñeco que mueva la cabeza. Esos que nada más van rebotando la cabeza para adelante y para atrás. Y bueno, parece ser que este perro ya había hecho historia un día que le entregaron un MVP a Otani el día de noviembre. Entonces se llama Decoy, así se llama el perro de Otani de los Dodgers. Bueno, vamos a seguir con la Fórmula 1. Les estaba dando la posición de el Checo Pérez en séptimo en la tabla de posiciones. Tiene 139 puntos para Red Bull. George Russell de la Mercedes tiene 122. Fernando Alonso de Aston Martin tiene 50. Lance Stroll tiene 24. Nico Hülkenberg tiene 22. Yuki Tsunoda tiene 22 para RB Honda. Nico Hülkenberg para Haas Ferrari. Daniel Ricciardo tiene 12 para RB Honda. Pierre Gasly tiene 8 para Alpine Renault. Oliver Berman tiene 6 para Ferrari. Kevin Magnussen 5 para Haas Ferrari. Esteban Ocon 5 para Alpine Renault. Alexander Albon tiene 4 para Williams Mercedes. Y los demás, Seo Guineo, Lorchan, Sargeant y Valtteri Bottas tienen 0 puntos. Y bueno, vamos entonces a la tabla de las escuderías. En donde la carrera que se les estaba yendo otra vez de la Red Bull se ha vuelto más competitiva. Red Bull tiene 434 puntos y detrás de ellos ya están McLaren y Mercedes con 404, o sea que están a 30 puntos de la Red Bull, que sigue en primer lugar. Después Ferrari está en tercer lugar con 370, Mercedes tiene 276, Aston Martin tiene 74, RB Honda tiene 34, Haas Ferrari 27, Alfa Renault tiene 13, Williams Mercedes 4 y Kicksover tiene 0. Entonces pues ahí está McLaren y Ferrari, los dos acercándose. Bueno, todavía la Ferrari está a 64 puntos de Red Bull, o sea que no está tan cerca, pero sí están cerca de la McLaren, está nada más a 34 puntos, igual que McLaren está de la Red Bull a 30 puntos. Bueno, pues eso es entonces la Fórmula 1. Realmente lo único que falta es decirles que este fin de semana se va a correr la carrera en Italia del 30 al 1 de septiembre. Es el Fórmula 1 Pirelli Gran Premio de Italia 2024. Y se corre en el Autódromo Nazionale de Monza, Italia. Entonces, pues ahí está. Para los que quieren ir allá y ver algo de este deporte, pues ahí lo pueden encontrar. Y vamos a pasar de ahí a el tenis. A los resultados del US Open que se está jugando. Se va a estar jugando del 19 al 9 de septiembre. Y ahorita ya están en la segunda ronda, los hombres por lo menos. El día de hoy está jugando Djokovic contra Jere, que es su compatriota. Djokovic es el número 2 sembrado del torneo. Iba ganando el primer set, lo ganó 6-4 y el segundo set lo va ganando 5-4. Y está sirviendo de Jere, entonces pues estaremos diciendo cómo va ese. Después en otro partido, Fritz le ganó a Berrettini 6-3, 7-5. Y están jugando el tercer set, lo va ganando 5-0 Fritz. En otro partido que se sigue jugando, Ruud le va ganando a Monfils, le va ganando 6-4, 6-2. Monfils regresó a ganar 6-2 el tercer set, y en el cuarto set están 4-4, está sirviendo Monfils. En otro partido más, Kecmanovic le va ganando a Musetti, a Kecmanovic le ganó 3-6, 6-4, 6-4, 2-6 y 7-5, o sea que en 5 sets. Y casi al final, en un rompimiento, le ganó Musetti a Kecmanovic. Entonces, pues ahí está. Otros partidos que ya se jugaron. Shelton le ganó a Bautista 6-3, 6-4 y 6-4. Poprín le ganó a Martínez 6-2, 6-4 y 6-0. En otro partido más, Shang le ganó a Carbailes 6-2, 6-3 y 7-6. En otro partido, Humbert le ganó en 4 sets. No, Comezana le ganó a Humbert 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4. En otro más, Rublev le ganó a Rinderneck. Le ganó 6-4, 7-5, 1-6. No, ganó Rublev, perdón. Rublev ganó 4-6, 5-7, 6-1, 6-2 y 6-2. Wow. En otro partido, Tiafoe le ganó a Shevchenko 6-4, 6-1 y está en el tercero. No, se retiró Shevchenko cuando iba ganando 1-0 Tiafoe en el tercer set. Zverev le ganó a Müller 6-4, 7-6 y 6-1. Griespo le ganó a Baez 6-1 y 2-0 cuando se retiró Baez en el segundo set. En otro partido más, Nakashima le ganó a Kasó 6-4, 6-4 y 6-2. Dimitrov le ganó 6-1, 6-1 y 7-6 a Hikata. Lejeca le ganó a Kruger en 5 sets 6-7, 0-6, 6-4, 6-4 y 7-5. Echeverry le ganó a Cerúndolo, los dos argentinos. Echeverry le ganó 6-3, 4-6, 6-4, 1-6 y 6-3. Que también se fueron a 5 sets. Bastante cargado ese partido estuvo, ¿no? Y bueno, vamos a ver quiénes jugaron de las mujeres. El día de hoy, Stearns le ganó a Kazaktina 6-1, 7-6. Todos estos son de la segunda ronda también. Vamos a ver qué más. Svitolina le ganó a Kalinina 6-1, 6-2. Goff le ganó a María 6-4 y 6-0. Azarenka le ganó a Burel 6-1 y 6-4. Becky le ganó a Minen 7-5 y 6-1. Navarro le ganó 6-1 y 6-1 a Ross. Zabalenka le ganó 6-3 y 6-1 a Bronzetti. Alexandrova le ganó entre sets a Jovic 4-6, 6-4 y 7-5. Kostyuk le ganó a Dart, 7-6 y 6-1. Wang le ganó a Parry 6-0 y 6-4. Zheng le ganó a Andreeva, le ganó 6-7, 6-1 y 6-2. Keys le ganó a Joint 6-4 y 6-0. Badosa 6-3 y 7-5 a Townsend. Mertens le ganó 6-3 y 6-2 a Tomjanovic. Niemeyer le ganó 6-4 y 6-0 a Ukihima. Rus le ganó a Krejcová 6-4 y 7-5. Y bueno, pues eso nos deja la puerta para más partidos de la segunda ronda el día de mañana. El día de mañana va a jugar la mexicana Sarasúa contra Wozniacki. Obviamente no, se llama Renata Sarasúa contra Karolín Wozniacki a las 7 de la noche. Entonces ahí lo tienen aquí en el Abierto Estados Unidos el día de mañana por si lo quieren ver. Otros partidos del día de mañana son Tausen contra Snyder, Bondá contra Kalinskaya, Putin Seba contra Wang, Andreeva contra Krueger, Dolejaer contra Errani, Bulter contra Busas, Buskova contra Samsonova, el Haddad Maya contra Sorribes, Levchenko contra Potabova, Pliskova contra Paulini, Shiatek contra Shibarara, Kenin contra Pegula, Kosiareto contra Paviluchenkova, Rybakina contra el Ponquet, y Osaka contra Mukova. Aparte del partido que ya dije, obviamente los hombres también juegan el día de mañana y se enfrentará Bellucci contra Okono, Arnaldi contra Zafiulin, Thompson contra Hurkacz, Machá contra Korda, Sinner contra Michelsen, que es el número uno sembrado, el italiano Sinner o Sainer, como le quieren decir, Kokkinakis contra Borges, Kovoli contra Bergs, De Manaur contra Virtanen, Díaz contra Draper, Goffin contra Manarino, Fields contra Diallo, Scholkate contra Mensik, Navon contra Evans, Purcell contra Po, Marsosan contra Medvedev y Alcaraz contra Van de Chandouche. Pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y espero contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvimos escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches y que disfruten del deporte de este fin de semana. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.